No me importa si hoy quedo como un loco cuando expliqué este tema y lo que lo provocó. Cuando era pequeño de no más de 4 años me encontré con un monstruo de los astros, pensé yo. Él me habló y me convenció, era muy claro. Despertaba recuerdos que estaban atrapados. Me dijo que debía encontrar a mis hermanos y quizás ahora algunos me estén escuchando, así que presten atención porque somos muchos, muchos. Místicos, tácticos tomando el edificio, desarrollándonos frente al precipicio. Somos místicos, prácticos buscando el equilibrio, fuerte como el vudú pero sin sacrificio. Somos místicos, tácticos tomando el edificio. Presten atención, se abre un portal al infinito. Somos místicos, míticos, épicos, como Apus tácticos. Llámenos los enviados. De esta experiencia se desprende la verdad. Intervenimos tu cabeza, intervenimos la ciudad. A la espera, sincrónica, paciente mágica. Que caiga el velo y se vea la realidad. De cada momento y cada respiración va a depender que el fuego del alma se vuelva un sol. Con suma convicción de que procesos oscuros borraron la información de la religión. Sin caer en la locura, sigo sin mapa, tengo mi brújula. Como burbuja a mi alrededor, como escudo protector. Tengo mi propio laboratorio químico, yo soy mi propio doctor. En el ejercicio práctico aplico esta información con los latidos del corazón. En combinación de la caja de mi pecho sale el aire como una explosión. Yo le doy la dirección y ¡pum! Hace contacto directo en el blanco. La lírica le atraviesa al primer impacto. Exacto, como budistas en acariciando una manzana con la punta de la flecha antes de que salga del arco. Sí, sí, sí, sí. ¿Escucharon qué? Tácticos tomando el edificio, desarrollándonos frente al precipicio. Somos místicos, prácticos buscando el equilibrio, fuerte como el vudú pero sin sacrificio. Somos místicos, tácticos tomando el edificio. Presten atención, se abre un portal al infinito. Somos místicos, míticos, épicos, como Apus tácticos. Llámenos los invitados. Esperen, no se lo quejan, sé que es difícil no dañar a la gente. Aunque pareja que lo merezca, sume paciencia, no somos bestias. La observación así lo demuestra, somos batíderes sin cabeza. Nada se gana cortando los hilos, sino que se busca quien los maneja. Acción directa, con la lógica la propuesta. Es lo que impera, porque me quedo en el planeta Tierra. Por eso se esmera un humano en equilibrio. Otra cosa sería lo más parecido al suicidio. Juntar la información de la naturaleza, que vaya formando la daga que en el corazón de la bestia se entierra. Porque la miseria nos dejó este sistema de mierda. Tanta incongruencia ahora de plano se destierra. Y es que ya llegó el día. ¡Sí, sí! Somos místicos, tácticos tomando el edificio. Go, go, go, go. Místicos, tácticos tomando el edificio, desarrollándonos frente al precipicio. Somos místicos, prácticos buscando el equilibrio, fuerte como el vudú pero sin sacrificio. Somos místicos, tácticos tomando el edificio. Presten atención, se abre un portal al infinito. Somos místicos, míticos, épicos, como Apus tácticos. Llámenos los invitados. Los enviados.